Me acuerdo cuando Néstor subió, después de todo el despelote del 2001 con De la Rúa, con Ramón Puerta, con Rodríguez A, después que se quedó Duhalde un tiempo, Néstor sube y es como que hace un gobierno de memoria y verdad y justicia, baja los cuadros de los militares y ustedes empiezan a tener mucha más participación en un gobierno nacional. Se las escuchó mucho más. Sí, claro, desde luego que sí. Quizá, bueno, la bajada de los cuadros fue lo que más quedó del recuerdo. La valentía de este hombre de tomar partido sacando pecho, ¿no? Poniendo su cuerpo y mostrando lo que pensaba, ¿no? ¿Vos estabas en ese Pero, momento ahí? no, no, el edificio no. No creo que hubiera ninguna madre en el edificio ese día. Y después de ese día, ¿ustedes empezaron a participar más? Sé que Cristina en su gobierno también las invitó varias veces a la Casa de Gobierno, después fueron invitadas también al Congreso. Sí, con Cristina tuvieron más acercamiento algunas madres. Yo no tuve porque yo no hice nunca partidismo político. Entonces yo a mí el hecho de estar cercana a gente, a autoridades, no lo hice nunca, ¿sabes? Con ningún gobierno, no, no, no ese, con uno o con otro. Con Néstor tuve simpatía por él, las veces que fuimos a la Casa de Gobierno, que íbamos por los temas nuestros, ¿no? Pero con Cristina no. Con Cristina no tuve acercamiento. Y la respeté mucho y bueno, pensé que inclusive cuando se murió él, pensé muchas veces en la tristeza que tendría, porque era realmente como un motorcito al lado de ella, Néstor. Pero no recuerdo así episodios adentro de la Casa de Gobierno, no tengo yo. Y en cuanto a los gobiernos que nos sucedieron en la democracia, primero fue Alfonsín con casi 6 años, luego fueron dos de Menem, uno de 6 años, uno de 4, bueno, el fallido de la Rúa, Puerta, Rodríguez A, Duhalde, luego Néstor, dos de Cristina, uno de Macri y uno de Alberto. De esos cuatro, de esos, todos esos gobiernos que Yo creo tuvimos. que el que más me dejó impactada fue el de Rodríguez A, por lo campechano que fue con nosotros, lo directo, la entrevista que tuvimos. Aunque haya durado días nada más. Sí, porque yo le dije, ¿cómo le decimos, señor presidente, doctor? Y dijo, no, no, Adolfito nomás. Adolfito, ¿y qué les había preguntado él en ese momento? ¿Te acordás? ¿Qué era lo que él No, quería saber? nosotras fuimos con el tema de la deuda externa a proponer que queríamos que siguiera, que se cumpliera del tema de la deuda externa, no tener, no pagar lo que no debíamos, Sí. y se habló eso. Y después realmente fue mucho de cháchara, ¿no? Sí. De conversación así, liviana. No fue nada pesado así, pesado. Que queríamos justicia, que queríamos verdad, todas esas cosas directas, pero no ahondamos en los pedidos y en ese momento en algo que sabíamos que había que pedirlo de otra manera, ¿no? Así que, y después, no, después, yo lo que puedo recordar, sí, que cada vez que entré a la Casa de Gobierno a hablar con Néstor, fue amable y fue siempre con alguna broma, donde él me decía, no al ALCA, no al pago de la deuda externa, Ya sé, Dorita, ya sé lo que, ¿no? La militarización. O sea, él me repetía lo que yo le había pedido en otra oportunidad. Y se lo acordaba siempre. Se lo acordaba siempre. Fue cuando se manejaba el ALCA, que ahora me asusté porque la Argentina acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa. Sí. Y que los enterró antes de irse, Alberto. Sí, es verdad. Terrible, cuando Terrible. escuché ayer yo me quería morir porque yo estuve tanto en la calle en marchas de no al ALCA y cómo luchamos y cómo peleamos y ayer tranquilamente anunciaron que el TLC creo que se llama, ¿no? Sí. El Tratado de Libre Comercio. Bueno, y yo digo, pero la pucha, digo, nos costó salir en otra época y ahora de entrada, antes de irse, ya nos deja el fato. Sí. Y este lo va a agarrar con mucha rapidez. Entonces yo digo, nunca salimos los argentinos de los problemas económicos graves. Así que por eso, viste, qué recuerdos tengo. Te digo que estos son los recuerdos que tengo, ¿no? Pero Norita, sí. agradecerte mucho este ratito que me diste. Seguramente este audio será en contexto de este programa especial que se llama 40 años de democracia. Y desearte para el domingo, aunque va a ser difícil poder festejar este nuevo gobierno que nos viene, porque ni siquiera sabemos de qué se va a tratar. Esperemos que le vaya bien a este hombre por el bien de los argentinos. Pero Yo bueno. no voy a festejar el domingo, yo voy a estar atenta a ver qué es lo que dice en el momento que asume. Y no quiero más promesas de un caminar oscuro y complicado y de pobreza. A mí me gustaría que anunciara algo que nos dé la esperanza de que se termine el hambre, lo haya provocado quien lo haya provocado. No quiero que haya culpas en un momento de transición de un gobierno a otro. Cada gobierno tiene que cumplir con el pueblo, para eso es votado. Yo no lo voté a este, desde luego, pero pretendo de que sea distinto y nos diga, bueno, se va a terminar el hambre, vamos a hacer un programa de económico, donde el pueblo argentino no va a pasar más hambre y va a tener vida digna. Eso es lo que espero que ese presidente diga, anuncie, prometa y lo cumpla. Tal cual, tal cual. Norita, beso grande, te queremos Gracias, mucho y querido. seguramente en un par de semanas hablaremos a ver cómo fue estos primeros Bueno, días de gobierno. Te mando un beso muy cómo grande. no. Gracias, querido, igualmente. Chau, Chau, chau. chau.